Se realizaron respectivamente los actos por el 60º aniversario de la visita de trabajo del presidente Kim Il-sung a las comunas Ryongdok y Kumpung del distrito Sukchon de la provincia Pyongan del Sur. Hubo el informe en los actos en que participaron los directivos y trabajadores agrícolas de estos lugares. Los oradores se refirieron a que, durante 60 años pasados, sus granjas han recorrido la trayectoria de desarrollo bajo la sabia dirección del partido y los líderes. Enfatizaron que, en fiel acato al proyecto de construcción de la potencia socialista del máximo dirigente Kim Jong-un, todos deben abrillantar las proezas de dirección del presidente al lograr un viraje en la producción agrícola con aquel estilo de lucha de materialización a ultranza de la política del partido manifestado por los creadores del espíritu de la provincia Gangwon.